Ayer en Frecuencia Abierta hablábamos con el señor Alejandro Lucich sobre la situación que se plantea en diferentes puntos de nuestro departamento por la ocupación de terrenos privados, ¿verdad? Y queremos profundizar un poco más este tema, pero desde el ángulo jurídico. Y es por eso que estamos en comunicación con la directora general de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental, con la doctora Adriana Gracioso. Buen día, Adriana, bienvenida. Gracias por atendernos. Buenos días, Méndez. Gracias a ustedes. Doctora, necesito de alguna forma ilustre desde el punto de vista jurídico a los oyentes. ¿Cómo se resuelve este tipo de situaciones que se están planteando en el departamento si es que realmente la legislación tiene herramientas como para poder hacerlo? La legislación es perfecta. El problema es de quienes la aplican. No podemos echarle la culpa a la ley y estar modificando permanentemente las leyes, porque son situaciones que vienen desde hace muchos años atrás y algunos han sido exitosos en su aplicación y otros no. Entonces, no es culpa de la ley. Nosotros tenemos, por ejemplo, el artículo 354 del Código Penal, que habla de las usurpaciones y que pueden ser perseguibles hasta de oficio. No veo que sean perseguibles de oficio en la mayoría de los casos. Tenemos formas también del punto de vista municipal que nosotros aplicamos permanentemente en fincas ruinosas, en construcciones inapropiadas, pero lo municipal llega hasta cierto punto. Dependemos en esto de la justicia, de la fiscalía. Es un hecho que se viene arrastrando desde hace muchos años, pero permanentemente se ha ido incrementando ante la falta de inactividad judicial. Y esta pandemia ha sido propicia para eso. Ha salido mucha gente en uso de esa libertad que han tenido en plena pandemia a delinquir, ocupando terrenos en muchos casos. Nosotros, para ilustrar cómo hemos actuado como intendencia, haciendo múltiples denuncias, por ejemplo, hace 2 años que tenemos un expediente, ahora en Montevideo, en la Fiscalía de Ilícitos Económicos. Empezó en Maldonado, pero los fiscales de Maldonado se excusaron de actuar porque las escrituras, y voy a usar un término popular, cruchas, habían sido otorgadas en Montevideo cuando los inmuebles son de Maldonado. Los tuvieron un año en vuelta hasta que declinaron competencia a Montevideo, y hemos hecho una gran denuncia penal por estafas con escrituras falsificadas, que entendemos que es así. Bueno, queremos por favor que la justicia investigue, y hace 2 años o ya más, ya perdí la cuenta, que se está investigando mientras se siguen haciendo las mismas maniobras delictivas en Punta Negra. Entonces, así es imposible trabajar, así es imposible tener un orden en el territorio, porque la pata de la justicia nos está fallando. Doctora, en base a su experiencia, ¿piensa que este tipo de ocupaciones son espontáneas, son individuales, o hay aquí algo más? ¿Hay un plan, hay un grupo de trabajo? ¿Hay información, si se quiere, hasta calificada de cuáles son los terrenos apropiados para hacer este tipo de maniobra? En la mayoría de los casos son planificadas, incluso muchas veces por gente de la propia zona. Hemos tenido que convertirnos en investigadores, aportamos las pruebas, y bueno, estamos en eso. La mayoría son planificadas, hay gente que se agrupa para ocupar y muchas veces para vender, para tener rédito económico, ni siquiera para ellos, ¿no? Con los pseudo derechos posesorios, las invenciones de los derechos posesorios, luego lucran, la gente compra, no les importa que no intervenga un escribano o un escribano de su confianza, o que vean que los derechos posesorios es algo en el aire, sin comprobación ninguna de que esa persona está poseyendo el tiempo necesario para después poder ceder esos derechos, o con la prueba suficiente. Entonces, a veces no hay víctimas, tanto el que vende como el que compra. Muchas veces, la mayoría de las veces, los que compran saben que no están comprando algo bueno, por eso están baratos los que están comprando, ¿no? Es así. ¿Y quién es el comprador? ¿En qué situación queda cuando esto sucede? Y muchas veces son partícipes, ¿no?, de estas situaciones, porque lo hacen a conciencia. Pero el gran problema es que no están llegando a los estrados judiciales. Estas denuncias no están diligenciando. Muchos vecinos, por ejemplo, de Punta Negra, han denunciado y no han tenido éxito en sus denuncias. Cuando la ley es clara, delito contra la propiedad inmueble, delitos de usurpación, el delito de usurpación, será perseguible de oficio o instancia de parte, en cuyo caso la denuncia podrá ser presentada por cualquier persona y en cualquier momento. Muchas veces se le contesta a los vecinos que tiene que venir el dueño a denunciar, o que se siga la vía civil cuando es claramente un ilícito penal. La vía civil es el desalojo, pero los dueños no están. La mayoría de los terrenos se vendieron en otras épocas, en los años 70, especialmente argentinos que nunca se preocuparon de esos terrenos. Entonces, esa gran invasión. La información puede ser calificada o directamente se sacan los certificados registrales y se comienza ahí el negocio. Es claro que debe haber muchos profesionales atrás que brindan esa información, cómo llegar a esa información. Y le digo, ahora con la pandemia se ha incrementado, creo que debe ser el delito que más ha aumentado, aunque no figura en los registros oficiales, porque ni siquiera está llegando a los juzgados. Usted dice que la justicia no actúa, y no actúa porque no le llegan las denuncias. ¿Y dónde está la traba para que no llegue a la justicia la denuncia? Nosotros hemos hablado con el fiscal de corte, varias veces ustedes habrán visto, sí, que ha ido a la intendencia, hemos puesto énfasis en que se debe tener especial atención en las ocupaciones, porque eso hace que una sociedad dentro de ciertos parámetros se vea desestabilizada. Hemos dicho que no vemos una retribución en cuanto a las denuncias que formulan hasta los propios vecinos, no necesariamente la intendencia, a esas inquietudes de los vecinos. Creemos que ahí hay una gran traba, no se considera como un delito importante, salvo excepciones. Y justamente por eso en estos días también hemos concretado con el intendente de Maldonado una reunión con el nuevo fiscal adscrito, el doctor Juan Gómez. Él se va a ocupar del interior de la República. Hemos pedido una reunión con él, que luego de venir a Maldonado, para ver la situación en territorio, porque para nosotros es prioritario, porque se nos está yendo la vida y la zona costera está siendo invadida y es objeto de muchos negociados, y como lo relaté antes, tenemos denuncias de muchos años que incluso nosotros creemos que está probado el fraude, la falsificación, y no han tenido andamiento. Los denunciados no han sido citados siquiera a declarar. Nosotros como denunciantes ya hemos ido dos veces a fiscalía representando a todo el pueblo de Maldonado, y no tenemos respuesta. Es algo inaudito. Yo comprendo que hay mucho trabajo, pero bueno, es el trabajo de ellos. Cada uno tiene su misión, su trabajo, su deber. Y esto, aunque parece algo menor dentro de toda la situación de la pandemia, es una consecuencia de la pandemia que la vamos a pagar después, ¿no? En una desorganización total, en una desestabilización, en una desobediencia civil a las normas, que creo que va a salir muy caro. En síntesis, el cuello de botella está en las fiscalías, entonces. Sí, eso es así. Nosotros como intendencia estamos tratando de que todos esos terrenos vayan a ejecución, porque muchos tienen deuda de contribución inmobiliaria. Estamos haciendo toda la preparación de los juicios ejecutivos. Eso va llegando permanentemente a los juzgados letrados de Maldonado. las demandas, ¿no?, de juicios ejecutivos, por ejemplo, a través de la empresa del estudio Usada. Eso es permanente, todos los días estamos enviando ejecuciones. También va a haber un cuello de botella en el Poder Judicial, es claro, porque no van a dar abasto los juzgados para esas miles de ejecuciones de deudas de terrenos que ya sabemos estaban abandonados y que en periodos de gobierno anteriores, por el contrario, se les perdonaba esas deudas y eso fue un objeto de ocupación, el no tener al día la contribución en esos solares ha hecho también que puedan ser poseídos o invadidos, como se le quiera llamar. Entonces, una gran labor que estamos haciendo es que todo eso vuelva al comercio a través de las ejecuciones tributarias, ¿no? El no perdón de esas grandes deudas, porque en masa son unas grandes deudas. Individualmente puede considerarse que no lo son, pero en masa sí lo son. Doctora, más allá de la inacción de la Fiscalía, da la impresión también de que aquí hay información seleccionada, como que no se ocupan así al azar el primer terreno que se encuentra vacío, sino que se sabe que se está ocupando, en qué situación ese terreno está, si se ha pagado o no la contribución, e inclusive hasta de repente, por lo menos saber si el propietario es uruguayo o argentino, por ejemplo. ¿Le parece que es así? Sí, los certificados registrales son públicos, ¿no? Es fácil sacar, evidente que lleva un costo. Uh-huh. Por eso hablamos de organizaciones que se aprovechan de todas las situaciones. Eso es una información pública y tiene que haber atrás una estructura para hacerlo. No es fácil, eso es así. Tenemos varias zonas, ¿no? Tenemos Balneario Buenos Aires, Playa Verde, Sauce de Portezuelo, Cerros Azules, todo lo que en la costa ha quedado despreocupado por los dueños o que no han podido llegar hasta acá, ha sido un territorio de nadie en cuanto a las ocupaciones. Lamentamos que se hayan aprovechado de la situación sanitaria. Hay gente que ha andado circulando por ahí, evidente, y muchos no son del departamento, han venido de otros lados, en especial de Montevideo, a hacer este negocio, muchos de ellos. El paso siguiente, por lo que nos ha relatado de parte de ustedes, es poder concretar esa reunión. Supongo que vendrá a visitar el departamento el fiscal Gómez y de esa forma interiorizarse él de primera mano de todo lo que sucede y después a partir de ahí generar algún tipo de acciones concretas para que el tema desde Fiscalía empiece a tener otra dinámica. Claro, nosotros lo que queremos es que se le dé prioridad a este tipo de denuncias, sin perjuicio de que pueda haber estafas, títulos truchos, como decía, también las ocupaciones de hecho. Que se le dé una prioridad a la importancia que esto tiene en la economía local. Claro. Se nos está yendo la costa en negociado, es vital para nosotros. Sin perjuicio también que nosotros hacemos nuestras acciones. Las ejecuciones en masa de todos los deudores, los desalojos por materia ruinosa, porque muchas veces se meten en casas, lo hemos visto acá en Punta del Este, ayer fui a un par de casas en Punta del Este, cuyos dueños las han abandonado por temas económicos, no han fallecido y están ocupadas. Y es un centro estratégico del delito, todos lo sabemos. Por razones, de salubridad, ruinosa, cuando son de viviendas o fincas en general. Nosotros seguimos las acciones que tiene que hacer una intendencia, pero somos una intendencia, ¿no? No somos, tenemos una competencia hasta cierto punto. La gente recurre permanentemente a nosotros, pero tenemos que recordarlo esto, que somos una intendencia, lo nuestro llega hasta determinado punto. Todo lo que nosotros podemos hacer, lo estamos haciendo y ya van a haber otras acciones dentro de esos límites que tenemos, que se van van a publicitar, ¿no? ¿Verdad? Mucho no lo podemos decir, es claro, porque tiene que tener cierta reserva, ¿no? El delito va ganando a la inactividad, eso es así. Y el aprovechamiento de la pandemia ha sido impresionante. Por eso a veces solicitamos ciertas medidas de restricción, a veces de la libertad ambulatoria, porque a veces no es por temas de que, sí, evidente que es para el control de la salubridad, pero también porque se están aprovechando con esa libertad responsable andar por todos lados y se están cometiendo demasiados delitos contra la propiedad. Doctora Adriana Graciuso, directora general de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, a las órdenes, que pasen bien. Buena jornada. Igualmente. Gracias. Frecuencia abierta.